si mil años yo viviera, mil años yo te quisiera. Si mil años yo viviera, mil años yo te quisiera. El amor, el amor, el amor.